que decir con urgencia. Mucho discurso y propaganda, la mentira es vuestra ciencia. Son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz. Hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Prometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Y ahora Necro, de su promo de 2007 titulada The Rap, vamos a escuchar Evil Rules. Necro. Aquí en Omerta Radio. Blind illusion of exodus, a heathen performing forbidden violence as my testament. Doing the toxic walls, boxing, getting in brawls, holding glocks of beef pops, we go balls to the wall. World downfall, raise your fist and yell. Drunk like Chris Holmes, megalomaniac, women leather in hell. I'm a Zach Wild child like Manson obscene. Fucking tourney contained with my white snake, then come another Gramstein. Shred you like mountain steam, my soul's fly, kill, fuck, die. None shall defy, I'm your sadist, your soul I deny. Lightning to the nations, bestial devastation. From enslavement to obliteration, I'm bigger than Satan. Yeah! Start a mosh pit riot and kill someone. Don't knock until you try it. Grab a Glock, cock it, pressure apply it. To the trigger, nothing's fresher than me buy it. Suicide decided, cyanide provided. Sayonara, sleep in the sepulcher of sarcophagus. Look in my eyes of horror. Stab your esophagus, the harvester of sorrow. Carving your mental like John Carpenter, backwards like Bizarro. Yesterday is tomorrow. Pull a razor on you, cut you consecutively. Occasionally deja vu. Executive producer of brutality. Seduce your mentality, a noose around your jugular capillary. Vascular suffocation, holding like a method on mongoloid, shooting up masculine, masculine from a rodent. Step to you with the power of Odin and make you gush a blood shower till your flesh is like flush. Your bowels exploding. Bueno, y vamos con el siguiente tema del grupo sevillano titulado O Funquillo, en un directo de Valencia. O Funquillo. Desde Sevilla. O Funquillo en directo. Sí. En directo. ¡Socuano! Joaquín. ahí. Cogerlo, cogerlo. Ay, ay. No le dejes caer. No se deja caer a nadie. Cogerlo ahí. Con dos cojones, cogerlo. Cogerlo. Eso es. Dice 15 y nos vamos. 15 y nos vamos. 15 y nos vamos. 15 y nos vamos. 15 de seguido. Quiero una para fucker. Quiero una para fucker. Quiero una para fucker. Quiero una para fucker. Quiero una para fucker. Rimazo de Ofunquillo. Y dedicado para los fans de Quentin Tarantino, esta canción está extraída de la banda sonora de Pulp Fiction. Ahí les dejamos en Omerta Radio con Pulp Fiction. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Y el siguiente tema va dedicado, ¿vale?, para los Dalhin Stones. Tote King, un tipo cualquiera. Las madres dicen, mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo con 20 se mete en la pasma. El franquismo, aunque no está, se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon. El flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton.

coprofagia. Porque se respeta a los vegetarianos y a los coprofagos nos llaman guarros. Coprofagia. Coprofagia. ¿Cuándo lograrán equipararse los que comen mierda con los que no comen carne? Coprofagia. Coprofagia. Comerme lo comido. Beberme lo bebido. Solo muere de hambre el estreñido. La marca del zorro es la garantía. Para llenar el estómago todos los días. Menú variado e imaginativo. Siguiendo el recetario de Pink Flamingos. Defecación de cinco tenedores. Variados laxantes. Sucides olores. Palominos bañados en lluvia de oro. Revuelto de churraspa con pelos de escroto. El gourmet alinea con muchos peros. Las piernas escogidas en su pozo negro. Lávate el ojete después de comer. Y enjuaga tu cepillo en el bidet. Prepara ya la lavativa. O mañana no habrá comida. Coprofagia. Coprofagia. Porque se respeta a los vegetarianos y a los coprófagos nos llaman guarros. Coprofagia. Coprofagia. ¿Cuándo lograrán equipararse los que comen mierda con los que no comen carne? Coprofagia. Coprofagia. Coprofagia. Coprofagia. Coprofagia. Bueno, y vamos a escuchar desde Zaragoza ND No Sé Qué Se Mueve, es el tema extraído de 4. Y vamos a ir a R de Rumba y ND No desde Zaragoza, co. Me escucha, a las 6 y 4 suman 10 años de lucha hasta la fecha. Sigo aquí en la brecha, abro mi obra y veo que no sobra, cuando lo que sobra sigue ahí. Tú no me das gracias en tus frases. Es tu desfase temporal el que subyace. Cuando sé que se me ve, como logro ver a otros. Sé que soy un ogro para vosotros. Sé, soy un ogro para vosotros. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve, y a vosotros también. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve, y a vosotros también. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve, y a vosotros también. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve, y a vosotros también. Oído fino en el que será divino. Vas a ver que como Aladino yo también tengo mi genio. El ingenio de que no seáis mi cruz. Por ponerme a parir, oír no da la luz. Yo no llego y lo llevo. Hasta ciego doy de palos mientras dais palos de ciego. Conocéis de mí lo que conocéis del infinito. Críticas muy típicas de críticos muy típicos. Críticas muy típicas. Vamos a seguir aquí en la 93.4 FM a Canon, de su tema extraído de Los Lunes Rock volumen 10, se llama Ruido. Vamos a ir aquí a Canon en la 93.4 FM de tu dial. Contaminando la ciudad, transforma la realidad, la ley cerrando bares y montándoles casinos a la alta sociedad. Esa es la verdad, la música en declive por culpa del capital. ¿A quién le molestan? Cinco chavales con guitarras intentando no pasarlo mal. Creatividad, eso no nos lo sabréis quitar. Y encontraremos la manera de seguir tocando aunque sea en el fondo del mar. Me entran ganas de gritar. ¡Ah! ¿Cómo pueden llamar ruido a la música? Micro y acción, letras muy corrosivas representando al cañón. Todos tenemos un don, donde quiera que vamos llevamos nuestra explosión de música potente. Y allí está nuestra gente, gente dispuesta a luchar, dispuesta a soñar. Con el día que un jodido vecino no salga al balcón a gritar cada vez que se pone un CD. Grítale, jódete a tu puto vecino, pero nunca permitas que a la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Que no la tachen de ruido! Ruido, tienen la osadía de ruido, de decir que hacemos que ruido. Aquí tenéis un poco más de ruido, esto sí lo hacemos. El volumen del bajo les va a devolver ritmo. Cada vez que vengan y les digan a David o a Juan, esa guitarra hace ruido, les van a devolver ritmo. Cada vez que vengan y le digan a Uzo, toca esa batería más bajo, les va a devolver ritmo. Y cada vez que vengan y me digan, no grites tanto, canta más bajo, les voy a devolver ruido. Hacemos que ruido, aquí tenéis un poco más de ruido, esto sí lo hacemos bien. Ruido, tienen la osadía de ruido, de decir que hacemos que ruido, aquí tenéis un poco más de ruido. Ahora desde Granada, de los miembros de Jinete del Apocalipsis, reconocido en el panorama nacional como Hora Zulu, de su canción titulada Codo con Codo, y la hemos extraído de Creer Querer. Creer Querer 2008, Hora Zulu, aquí en Omerta Radio. 93.4 FM de tu dial. Sí. Vendió proclama y cuando yo tiré los dados fui a por paz y no a por fama y tú te fuiste a montar un drama y a llorar el cuento a tu mamá y a contárselo a los demás antes de irte pa' la cama. Pero ven y habla este tema, emobraste como un memo, pues se lleva al barco mejor desde el timón que los remos. Se llenó tu boca espuma y me viniste con los lemas de que tengo la fortuna de no ser como los demás. No, yo vine a pisar cima donde no piso pie cama, vine a reventar tarima, no me andaré por la rama. Digo pa' gastar saliva, que el que no llora no mama, y no quedaba alternativa, se ha natado el panorama. No he venido al micrófono a juiciar a los cretinos, solamente alzar el tono dentro de este grupo mono. No sé si lavar mis manos, con tu fe bastante tienes. No seré yo quien opine, ni quien juzgue ni condene. No cogí tu micrófono porque no podía hacer menos. Es el tiempo el que separa a los mediocres de los buenos. No es la suerte, ni el empeño, ni el capricho, ni el destino. Es el saber anticiparse para poder pisar los frenos. Me asombra tu furia verbal de antiguamente occidental, chaval. Déjame que te oriente, quedas de subnormal, no de valiente, de inocente por pensar que das al resto algún repaso acojonante. Para pararte a mirar si hay alguien que recoge el guante, lo que esconde tu actitud es que no hay verdad entre lo que cuentas y que no vas a decir nada distinto aunque lo intentes, no importante. Y si lo piensas lo bastante, fuiste tú aquel que quedaste de impotente. No he venido al micrófono a juiciar a los cretinos, solamente alzar el tono dentro de este grupo mono. No sé si lavar mis manos, con tu fe bastante tienes. No seré yo quien opine, ni quien juzgue ni condene. No cogí tu micrófono porque no pude hacer menos. Es el tiempo el que separa a los mediocres de los buenos. No es la suerte, ni el empeño, ni el capricho, ni el destino. Es el saber anticiparse para poder pisar los frenos. Ser menos, yo controlaré mi modo y los colores del veneno ya se calmarán del todo. Solamente sembré dudas, las que veo desde este lado. Tú decides si te quedas junto a mi codo con codo. Como no podía ser menos, yo controlaré mi modo y los colores del veneno ya se calmarán del todo. Solamente sembré dudas, las que veo desde este lado. Tú decides si te quedas junto a mi codo con codo. Hoy contamos con la presencia de Zero, lo volvemos a decir para que esos radioyentes no abandonen lo que están escuchando, porque en breves entrevistamos a Zero. Y el siguiente tema, Incubus, se titula Malagatomanic, que está dedicado a Juditro, ¿vale? Desde aquí un saludito de Omerta Radio, ¿vale? Megalomania, Zero. Principle of law, principle of law. Bueno, y dejamos de oír Incubus para oír a Falso Dogma. El track se viene a llamar Tierra Prometida. Se lo dedicamos a todos los fans de Falso Dogma. Y se lo dedicamos en especial a José Mari, ¿vale? Al Poley, ¿vale? Paz. Sí. Estamos en la 93.4 FM Tudial y estamos escuchando a Stains 93.4. You take away. take away and leave me with nothing again. Cause you can't feel my anger, you can't feel my pain, you can't feel my torment driving me insane. I can't fight the feelings, they will bring me pain. You can't take away, make me whole again. You will feel my anger, you will feel my pain, you will feel my torment driving you insane. I can't fight the feelings, they will bring you pain. You won't take away, I'll be whole again. Ahora vamos a oír una canción de Zero, es una grabación artesana y la letra trata de en parte del nombre tan curioso que tiene el grupo. Zero Fajiz, según nos contó Juli Trovalet, el nombre proviene de una peli de los años 70 de serie B y va de un asesino en serie, y como es la división de asesino en serie, una noche de matanza. Interesante, aunque parezca a los radioyentes algo de loco, pero cada grupo tiene cosas interesantes que contar. Yeah. Buenas noches. Ahora sí. Somos Cero, yo soy Kisco, soy el vocalista. Yo soy José Antonio, conocido en los bajos fondos como Ja, soy el guitarrista y corista. Aquí Rafa, el batería. Soy Julio, pero que me mande muchas formas. Julitro, aquí en la casa es Julitros. Y es el bajista. El bajista. Y el bajo. El más bajo. Bueno, y vamos a empezar hoy con una entrevista a Zeroff del grupo de Fijano, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se surgió la unión del grupo? Ya que nos hemos presentado aquí todos. Pues vamos a ver, el grupo empezó, nuestro coleguita Paco, que ya no está con nosotros, nos abandonó hace cerca de un año, por motivo de curro y todo eso. Él empezó con el grupo, fue el que fundó el grupo, y me llamó a mí, llamó a Julio también, y nos comentó la idea de montar un grupo así, que hiciéramos rock, y nos pareció bien porque yo llevaba tiempo queriendo participar, ¿sabes?, en algo así, porque sobre todo a mí me encanta la música y era, ¿sabes?, era algo que los fines de semana es el rato que echa, ¿sabes?, la gente que conoce y la verdad que el buen rollito, música, ¿sabes?, conoce mucha gente, te mueves, ¿sabes? Entretenerse siendo algo, porque claro, te ocupa. Y el Paco fue en verdad el que nos unió. Ya después de un batería que tuvimos antes, al Iván, ya vino Rafa y ya se quedó con nosotros también, que es el puto crack, ¿no? El puto crack que tiene las manos... Encallada. Manitas de oro. No es de la faqueta, aquí se supone que es de la faqueta. Aquí suponemos que es de la faqueta. Me estás encumbrando demasiado, ¿eh? No, tú sabes que no yo lo incriminemos en otra cosa, ¿eh? No entremos. Bueno, no, el bocadito en la oreja lo dejamos para después. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cómo surgió la unión del grupo? Pues eso fue a raíz de Paco. Paco fue el que nos conocía a todos, pero realmente nosotros no teníamos mucho contacto entre nosotros. No nos conocíamos ninguno. Pero... Bueno, más o menos nos conocíamos. Pero por ejemplo, yo con Rafa sí tenía más contacto. Con Julio había coincidido sobre todo en algún concierto, alguna cosa, teníamos colegas en común. Ah. Y con Kiko también lo conocía yo de hace bastante tiempo. De Sevillado. La cosa en verdad es que... ¿Tenéis pensado grabar alguna maqueta? Pensado, sí. Algún día de esto, sí. Hombre, yo quería hacer un llamamiento. Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Por favor. Estamos abiertos a todo el mundo que nos quiera ayudar y necesitamos de verdad grabar algo porque ya llevamos un año y pico y la verdad es que no es bastante difícil... Poder grabar porque la verdad es que nos cuesta pasta, estamos todos caninos, yo insolvente total, ¿me entiendes? ¿No? Tú sabes cómo está la cosa, la crisis, ¿me entiendes? ¿No? Que te estoy atracando. Estar tema fatal. Estoy atracando con una pistola de plástico y la cosa está muy mala, ¿me entiendes? Entonces hago un llamamiento a todo aquello que... A todos aquellos patrocinadores que estén claro, dispuestos hombre, a patrocinar que... a Zeroff, ¿vale? Claro, si con... Ya nos patrocinen, que nos dejen si una con mesita, un euro, unos no, micros. Mira, ah, ya. Si con un euro, con que se junten 4 o 5 mil personas, que eso que... Nada. Pues ya está también. Apoyando un grupo. Recaudación. Bueno, yo te digo una cosa. Si de verdad hay alguien que nos apoya, yo la última canción... Desde el segundo 1 hasta el minuto 7 estoy dándole las gracias, ¿me entiendes? No, se las doy hasta en chino. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, por favor. A ese patrocinador, por favor, que vayan a buscar a Zeroff, ¿vale? Que le hace falta para grabar. Necesitamos sacar un disco a esta peña que tiene que estar muy interesante escucharlo, ¿eh? Llamamiento también, quería decir yo, a Cárdenas, Marín y Mora, que van sobrados, ¿vale? Van sobrados en dinero aquí en el pueblo. Etcétera, etcétera. Y bueno, y contadnos algo de vuestro concierto, ¿no? Que queremos escuchar. Hombre, de... Lo más fácil que podemos decir es que vengan a nuestro que tocamos la semana que viene el viernes en el Cotton. Pues ya sabemos. Radio oyente, ¿vale? Llamamos también, hacemos un llamamiento también para que estén allí en el Cotton a ver a Zeroff, ¿vale? Ya sabéis, día 27 en el Pack Cotton a las 11:30, ¿vale? Ahí lo van a ver todos allí, ¿vale? Entrada gratuita, ¿no? Gratuita, pero vamos, el que quiera aportar algo... También estamos abiertos también, ¿eh? Se acepta. Y si alguien me quiere meter dinero cuando estemos actuando La cuenta bancaria. Se acepta. También se acepta. Que me lo quiere meter en el pantalón, también se acepta. También se acepta, de buen rollo. Dinero de buen rollo, te llama eso. Estamos disponibles para despedida de sortera también. Lo decimos. A todos. En general. ¿Y dentro de los conciertos tenéis alguna anécdota que os haya pasado ahí? Hombre, anécdota... interesante. ¿Algo que contar? Que te pegue una pechada de risa ahí de colega. ¿Eh? ¿Alguna anécdota ha habido, no? ¿Ah? ¿Alguna anécdota de llegar hora y media tarde? De llegar hora y media tarde, por ejemplo. Gracias a otro fregado. O de montarnos, por ejemplo, en el primer concierto que dimos, tuvimos que montarnos nosotros el escenario. El escenario propio, un poco de bricomanía. Sí, vamos, que es que media hora antes de estar cantando estábamos poniendo tornillo allí, ¿sabes? Vamos, más underground imposible, vamos. Más underground imposible, vamos. Montarte el propio concierto, después del concierto, más underground. Está mala leche, ¿no? Imposible, vamos. Está bien, está bien. Arquitectos, carpinteros y músicos. Ay, ay, ay. Sí que sí, sí que sí. Y ahora técnico de maquinaria. Y humildad, ahí es mala leche, ¿eh? Bueno, ¿y qué opinión puedes decirnos sobre la piratería? ¿Qué tenéis? ¿Qué opináis esta sobre la piratería? Siempre la hacemos ahí a toda en general a todos los grupos, a ver qué opináis eso sobre la piratería. Eso es Espinoso. Es tela de Espinoso. Porque, hombre, lo que estaba hablando el otro día con Julio, de que tú no vas a decir a nadie que, ni que no se baje un disco, porque yo soy el primero que me los bajo, vamos. Pero si la peña no compra discos, aquí esto se va al garete ya, vamos. Pero 0,2 segundos, ¿eh? Nos vamos todos al garete. Ni hay, que comprar, ni nada. Hay que comprar discos, hay que ir a los conciertos de la gente y demás, porque si no es que no, vamos, se va. Sobre todo los conciertos. Sobre porque todo últimamente conciertos, vemos el panorama musical como un poco así apagado. Claro, apagado. Lo que pasa es que si tú no coges... Entre la crisis y la piratería está el tema de... No... Vamos, los dueños de la discográfica tienen que estar mordiéndose los dedos. Si tú no compras discos, tu grupo no viene. A ver, si tú no compras los discos, la empresa no pone dinero para traer a un tío que ha vendido 10 discos. Exacto. Una empresa pone dinero para traer a un tío que ha vendido miles de discos. Y entonces no va a poder ver conciertos ni poner dinero para ver los grupos que tú quieres, vamos. Hombre, yo voy a decir dos cosas. Por un lado... Tú eres un pirata. Vamos a ver. No, sí. No. Vamos a ver. Pirata hasta la muerte. Que tiene el disco duro ahí con 500 gigas y ya no entre el porno y la música, vamos. Está rellenando ahí. Vamos a ver. Que por un lado yo veo bien que es imposible que no haya piratería, siempre lo ha habido, con los cassettes, siempre ha habido piratería. Entonces, ahora por ejemplo, con todos los aparatos que tenemos, es imposible que no la haya. Tiene que haberla. Antes por lo menos hacía un uso irresponsable de la piratería, pero ahora es que ya no controlamos la piratería. Ya hace un uso irresponsable de la piratería. Pero pasa una cosa, si un disco cuesta 15 pavos, ¿vale? Y tú te vas a poder comprar un disco, dos discos, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que veo abusivo es que de esos 15 pavos, la mayoría van para gente que no se lo merece. Exactamente. Porque gente no que son está... artistas, ¿me entiendes? Exactamente. ¿No? Están por medio y se llevan su porcentaje como... Ahí está, entonces... Se lo quieren llevar como se lo lleva todo el mundo, yo pero eso, vamos, yo eso no demasiado. Lo veo, yo no lo veo bien, ¿me entiendes? Yo creo que los discos deberían de costar bastante más barato, ¿vale? Lo que pasa es que también veo que el tema de la música, ahora como está, prácticamente yo lo que pienso es que... la cosa está muy mal porque nosotros mismos nos cuesta muchísimo encontrar conciertos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sitios lo que te piden es que primero te piden maqueta, te piden y después lo que te piden es que llenes el pub, ¿me entiendes? ¿No? Referencia. Y cuando tampoco tenemos ningún medio donde podamos poner nuestros temas, porque la mayoría de las radios, ¿qué es lo que ponen? Pues ponen lo que ponen, lo que se... Pop, rumba, ¿me entiendes? Aquí en Andalucía hay mucho flamenquito. Top 10, vale. ¿Y qué es lo que pasa? Que la minoría, ¿vale? Pues nos quedamos así, nos quedamos que no tenemos dónde tocar, no tenemos medio para poder grabar y después cuando grabamos tampoco tenemos medio para que nos graben el disco, ¿sabes? Que la cosa está muy chunga y piratería, tío, piratería ya está, de momento piratería. Como estamos acostumbrados de que los dueños de discográficas se lleven sobre un 80% de la ganancia del disco. Eso, más yo lo ponía así, a coger naranja. A coger naranja. Pero vamos, que si nosotros sacamos algo, yo mismo soy el que lo cuelga en internet y que se lo baje tu Cristo, vamos. Eso, la música eso es para lo primero. Compartirla, lo tengo aquí la semana pasada pero y coloridita y. Los discos originales tienen que salir a más barato precio y que los dueños de discográfica no se lleven tanto dinero como se llevan, ¿vale? Porque de ese 100% de que vale el disco, un 10, un 20%, por lo menos hablando del panorama de rock, así y rap, no quitando al pop, ¿vale? Un 20% de lo más. Para se lleva ni menos. Lo que se dice el artista, lo ha dicho antes Kisco, es que se lleva, es patético. Bueno, estamos hablando también de que por el medio ya no solo está lo que es la discográfica, están distribuidoras. Claro, montones de movidas y de gente que se lleva el porciento. Si pero que... todos sabemos perfectamente de que el mayor porcentaje se lo lleva el dueño de la casa discográfica. Todo eso lo sabemos. Hombre, claro. Sabemos que transportar ese disco de un lado a otro cuesta un dinero, unos porcentajes, ¿vale? Pero el mayor porcentaje para el dueño de la discográfica. cosas que no debería decir así. Esos son, ¿vale? Todos son empresas, lógico, por un lado. Pero que yo siempre he defendido que cuando un grupo debe de ganar, donde debe ganar dinero es en un concierto. O también es verdad, también es verdad. Porque, claro, lo vemos, en realidad llevas toda la razón del mundo, Ulitro, pero si no se vendieran más discos, por favor, si vendieran más discos, pues no tendríamos que decir eso. El artista se gana dinero en el concierto, y es verdad. Y donde está lo guapo, no vende disco, da un concierto y pagárselo bien, ¿vale? Pero sería otro panorama si el grupo se llevara un poco más de dinero, ¿me entiendes? De ese disco. Evolucionarían más, tendrían más movida, más lo que, cosas casuales. Si la gente no quiere que se pierda la música, lo que tiene que hacer es cuando haya conciertos, cuando haya gente que están empezando, que vayan a los conciertos. Porque lo que también es una pena es que cuando se organiza un concierto, que cuesta muchísimo organizar un concierto, y después de todo el trabajo que tiene un grupo, porque todos los que estamos metidos en esto sabemos que es muchas horas de ensayo, muchos días, mucho sacrificio, ¿sabes? Y cuando tienes un día o sea, es un día grande para ti, ¿sabes? Aunque no la calidad de lo que estés haciendo no sea, ¿sabes? No sea la de una mega estrella, pero, ¿sabes? Por lo menos sentimiento sí que se le pone. Entonces yo lo que digo es que la gente lo que tiene que hacer es ir a los conciertos. Que se mueva, que cuando haya, si hacen el alternativo, lo que sea, coño, que vaya la gente, que se anime, ¿me entiendes o no? Que vaya un ratito, que escuche, que hay mucha calidad aquí, ¿sabes? Que hay muchos artistas de verdad. Que aunque no comamos de esto, pero que de verdad, que tenemos mucho arte, cojones. Estamos currando ahí. Lo que es la afición es brutal, vamos. Y además hay mucho. Tanta afición, es que es una afición. Hay muchísima gente que de verdad que no tiene. Después. También el problema es que hay muchísimo, te pones en el tema hip hop, hay muchos chavales aquí que tienen calidad. Tema rock, también pop, flamenco, de todo, es que hay mucha gente que tiene calidad, coño. Que también para el ayuntamiento, ¿me entiendes? Ese ayuntamiento, cabrones, más de esto, tío, más rollo y menos flamenquito. Coño, que organicen más cosas y se gasten el dinero también en la juventud, que después damos dinero y bebemos muerto. Cubatas. Estar pueblo muerto, ¿eh? Estar pueblo más muerto. Más vale, que no hay. No, hombre, vale, no, tío. Bueno, cuba y seguimos cuba ahí. Litros a 3 euros, cuba litro. Seguimos ahí. Le voy a preguntar a Julitro, que está ahí un poco intimidado. Julitro, di aquí a los radio oyentes algo que deberían saber los radio oyentes sobre Cero. Sobre Cero, pues no sé. Algo ahí que tú digas, esto le digo yo aquí a esta peña. No, yo lo que digo siempre es que yo mismo me he sorprendido de la evolución que ha tenido el grupo, ¿no? Que al principio lo hicimos como una especie de, venga, vamos a juntarnos a ver cómo sale esto. Y a mí personalmente me empezó a gustar. Ya se incorporó Rafa y empezamos a hacer cosas más en serio. Después se fue Paco y nos la jugamos porque seguimos con solo una guitarra, que al principio a mí me parecía un poco raro, pero yo creo que lo hemos estado puliendo y que el sonido de Cero, además casi todas las canciones las hacemos nuestras, que no somos un grupo de versiones ni nada de eso. Tenemos algunas versiones. Te ocurra ahí por usted, ¿eh? Y eso es bueno. Exactamente, a mí me gusta mucho eso porque abre mucho más una mente, ¿sabes? Es más auténtico, bien, es más auténtico que hacer versiones, en verdad. Es más auténtico. Verdad, ¿eh? Es más auténtico. A lo mejor a la mayoría haya gente que no le guste, porque claro que no le va a gustar, pero. Claro, es como todo. Nada está hecho gusto de todo. Eso es. Pero bueno. Escúchame, con vuestro permiso, le voy a hacer yo una pregunta a Chía. A Julio, vamos. Dímelo. Chía, tengo yo una curiosidad, tío, que nunca te pregunto, te voy a preguntar ahora. ¿En qué piensas, tío, cuando haces los temas, tío? Necesito más droga para explicártelo. No, son muy buenos, tío, pero son también para escucharlo un par de veces. Sí. Las letras, dice. Las letras. Bueno, y una pregunta para todos. ¿Cómo definiríais vuestro estilo musical? Buena pregunta. Personalmente. Muy particular, cuando llueve se moja, como todos los demás. Cuando nos da la vena muy rockero, cuando nos da la vena punky, cuando nos da la vena más metalero, cuando nos da la vena incluso tranquilito. Tranquilito, vamos. Depende del estado de ánimo, ¿no? Es como el estado de ánimo, ¿no? Del momento, vamos. Depende del ánimo, el momento, la situación. Como lo has explicado, depende de la vena artística. De la vena artística, tío, eso lo explica muy bien. Vamos, es que lo mismo estamos pegando caña que estamos más tranquilitos, Dentro del rock no podemos mover dentro de varios estilos, la verdad. Hombre, realmente, sinceramente, es lo mejor, hacemos lo que nos gusta en cada momento, ¿me entiendes? Porque los temas prácticamente salen de mano de los cuatro, ¿sabes? Todos ponemos nuestro granito de arena y vamos aportando cada uno cosita hasta que el tema, ¿sabes? Prácticamente es que se hacen solos porque estamos compenetrados, ¿sabes? Y nos llevamos Yo me llamo Ben. Yo me llamo Ben. Está guapísimo, tío. Tienes un color especial. Aquí como siempre de buen rollito, y eso es bueno, ¿eh? No, sí. Aquí todo es happy. Yo creo que... Berta, tío, Limón, me encanta, Radio 93.4 FM de me tu dial. Encanta, tío, el dibu- la pegatina esa. La del Yamazar. Aquí está su Hancher Kiko. Y creo yo que vaya a sorprender aquí estos radio oyentes y a nosotros también. ¿Nos vaya a sorprender con algo que trae o qué? ¿Vaya a tocar algo? Claro, una guitarrita que no hemos traído, ¿no? Ay, ay, me cojo la guitarrita, me lo voy a coger. Ay, ay. Una guitarrita y un bocadillo de morcilla. De morcilla, este niño sureño. Este niño sureño. En la tráquea. Lo tengo todo de vivir en la tráquea. Escúchame, un saludito. Quiero mandar un saludito a toda la peña que nos está escuchando, ¿me entiendes o no? Ese Fali, ese Rechi, ese David, ese Rabón, ese que como empieza y no acabo, tío. Hay tanta peña Paco, que saludar. Paco, te quiero mucho. Tú tranquilo que te estoy pintando tus cosas, hijo. ¿Vamos, lío? Pero aquí en Humberta Radio, en directo. Guapísimo, aquí estamos en Omerta Radio, la 93.4 FM, aquí con Zeroff en directo. contando de que ni llevan batería ni nada aquí, con una guitarra, ¿vale? Haciendo... Vamos, todo, vamos, me han dejado flipando, vamos, me han dejado flipando, ¿vale? Vale, muchas gracias aquí a Grupo Ceros, ¿vale? Por esta entrevista que hemos tenido con hoy, ¿vale? Al concierto el viernes. Al concierto, ¿vale? Por favor, el viernes. Un saludo a todas esas personas que siempre están con nosotros, que vienen con nosotros a los conciertos, que vienen a los ensayos, que nos hacen favores a mansalva, que nos dejan furgoneta, que vienen a montar con nosotros. Después a toda esa gente que estáis escuchando, Omerta Radio, ole vuestros cojones, ahí, ole vuestros cojones, a todos los coleguitas que están por ahí. A la familia también, cojones, que también se lo merece. Y a Arcano, claro. y a mi mujer, y a Yeti, que me deja los hamsters. Grande partliner, Bueno, nos despedimos todo. Aquí en Omerta Radio, ¿vale? Hasta la próxima, ¿vale? Hasta luego. Un saludito, ¿vale? A toda esta peña, ¿vale? Un saludito ahí para Arcatar, Gustavo, toda la peña que organiza FM Radio, ¿vale? Un saludo para Cabeza, ¿vale? Para Rafael. Un saludo para el loco, para Rafael. Un saludito para toda esa peña, ¿vale? Por favor, de Omerta Radio, 93.4 FM en tu dial. Con un poco de funk les dejamos aquí para que se relajen detrás de esta actuación de Zeroff. Gracias a todos. Aquí porque me comunican aquí Shogun, ¿vale? Que Zeroff se la juegan, ¿vale? Se la juegan y no hacen otra más, ¿vale? Otro tema, ¿vale? Dedicado para Omerta Radio, ¿vale? En especial, nos dedican a nosotros, ¿vale? Ese temazo, ¿vale? Que se van a tirar ahora. Y bueno, bajamos un poco el funk, ¿vale? Para seguir con Zeroff de nuevo aquí en Omerta Radio. The funky, it's funky. Omerta Radio, en la 93.4 FM. Cero. Maltrato y de rampa de la guitarra. Zero presence testify. Pretend that you never cry. With a life in mother time. Today walking for a read. Till the morning of your greed. Colored of glory or win. Also though you have enough stay. flípenlo, radioyentes, flípenlo, porque yo igual lo flipo, vamos, flípenlo ustedes también porque yo también lo flipo, vamos. Y ya nos vamos, ¿vale? Porque se nos acaba el tiempo, ¿vale? Y le vamos a dejar aquí con un poquito de funk, ¿vale? De una sesión de DJ Cráneo, ¿vale? Y ahí les dejamos con un poco de funk, ¿vale? Para relajar un poco porque esta ha sido un sobresalto, ¿vale? Increíble. Bueno, pues nos despedimos otra vez aquí con Cero en Omerta Radio 93.4. Más litro, más tabaco, más alcohol, más música. Hey, bro. What's happening, bro? Got that good chiva chiva. Right on. You down? I'm ready. Chiba. Bass man, that's so play. Do it again, bro.